capullo de alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su noticiero popular. Reinita, buenos días. Buenos días, Socorrito. Hoy amanecimos muy felices como todos los días. Sí, qué bonito día, sí, ¿no? Sí, qué bonito día, pero pues más tarde se mira que va a hacer mucho calor. Sí. Ya estamos en la época de calor, así que hay que cuidarse desde que salimos de la casa, hay que ponernos nuestra cremita para el sol. Claro. Oigan, ahí cerca de la casa de Reina hay unos árboles, como 3-4 árboles, frondosos, rosas. Si alguien sabe qué árbol es, porque yo confieso mi ignorancia. Qué hermosos. Creo que hay más que 3, preciosos. Pero están... Sí. Preciosos. No, digo, ahí cerca de tu casa. Es que ahorita es la temporada de las flores. Pero le digo a Reina, es que nada más veo esos árboles y me pongo de buenas. Solamente de flores rositas, color rosita. Pero frondosos, enormes. La verdad no sé cómo se llaman. Sí, yo salgo a caminar a veces nada más para pasar por ahí, por abajo de los árboles y mirarlos. Sí, hay que ponernos de tarea que saber qué tipo de árboles. Sí, ¿no? Están bien bonitas y por todos lados están las flores a todo lo que como da. Como tipo jacaranda, ¿verdad? Pero más frondosos. Sí, color rosa. Ajá, preciosos. Sí, bueno, pues hay que salir en las mañanas a caminar ahorita que ya va a empezar el calor, en las mañanas o en la tarde, para disfrutar de toda esta naturaleza tan bella. En los campos también las flores están a todo lo que da. Y el otro día salí, la verdad, a caminar por otra calle que me encontré varias flores tan hermosas y las subí a Facebook y dije, no tienes que ir, o sea, mucha gente sí puede ir a las montañas y están subiendo todo lo que encuentran en las montañas, pero a veces no tienes que ir a las montañas, sino sí, nada más salir a caminar en tu barrio, en tus calles y miras cosas tan hermosas. De veras que somos afortunados, ¿no? De vivir en este clima. Así y, es. Bueno, ayer hubo una tormenta tremenda ya todavía por Wisconsin. Oh. Imagínate la gente sufriendo con ese tiempo, ¿no? Que no pueden salir a trabajar, ni a la escuela los niños. Bien, bien, difícil. La verdad, situación. Sí. Sin embargo, acá, tenemos estos árboles. Sí, y no salimos a disfrutar. Y luego mamás no queremos salir a caminar. Salgan con los niños a caminar en las tardes. En las mañanas no, porque pues si van a la escuela todavía, pues no. Bueno, pero bueno, hoy es 10 de abril, Socorrito. Hoy es 10 de abril. Sí, estamos recordando el aniversario de la muerte de Zapata, ¿verdad? Que es una de las fechas que se están pues que se recordando sí, que en se está, todas partes. Sí, en todas partes, bueno, que lo asesinaron el 10 de abril, pero de 1919 lo asesinaron, entonces se cumplen 100 años de su asesinato y pues sí. Vamos a estar recordándolo sí, en el transcurso del programa. Y bueno, también, como ya es costumbre, mandemos nuestras felicitaciones a todos los que cumplen años. Así o es. O cualquier otra celebración. Y así pues también es. A los de los que cumplen su santo, ¿verdad? Sí, su santo, hay que volver a festejar los santos. Mira quién tiene su santo hoy. Sí, pues una el persona. Compañero Apolonio. Sí, es su santo del señor Apolonio, si no se ha dado cuenta. Porque la verdad, por acá pues ya no nos acordamos de los santos. ¿No? Y en México, bueno, nosotros somos de México, ¿verdad? Y en México nos celebraban dos veces el santo y el cumpleaños. Era bien bonito. Entonces, nosotros queremos seguir con esa tradición. Y bueno, los santos de hoy son, como ya dijo Socorrito, Apolonio, Magdalena, Filberto, Miguel. Así es. Mira, Macario. Macario. No, saludo a Macario allá en la Ciudad de México. Antonio. Así es, Bonifacio. Y Marcos. Marcos, sí. Oye, pues mira, cumplen bastantes. Sí, son el Día del Santo. Ajá. Son santos. Pero felicitamos también a todos los cumpleañeros que estén cumpliendo años hoy o mañana, o ya cumplieron ayer o antier, que no pudimos felicitarlos. Tenemos que festejar todo, no importa lo que estén festejando, felicidades, y bueno, hasta hay que festejar hasta los no cumpleaños, como dice Violetita, la nieta de Doña Mari. ¿Qué dice? Ah, porque luego se le antoja un pastel y dice, ¿podemos celebrar mi no cumpleaños? ¡Ay, es bien linda! Porque quiere comer pastel. Ay, qué hermosa. Y entonces dice, ¿qué ¿podemos tiene? Celebrar mi no cumpleaños? Pues tiene cuatro. Cuatro, qué de precios. Entonces es bien linda porque dice, ella se lo inventó, ¿eh? Y luego a veces hasta mi quiere no una cumpleaños. Piñata y quiere unos globos. Sí. Bueno, y también los aniversarios, ¿no? Aniversarios, lo que estén celebrando. Lo que estén celebrando, y llámenos si quieren escuchar alguna canción. Así es. O una dedicación o algo que nos quieran compartir, aquí con mucho gusto, para eso estamos en su radio comunitaria de Radio Santana. Así es, y seguramente nos están escuchando a los alumnos del día de ayer que se graduaron, hay que felicitarlos. Ay, sí, qué gusto, de verdad, es un orgullo. Estos talleres que se dieron de cómo participar en la radio, ¿verdad? Sí. Desde edición, Reinita estuvo y Luis al tanto de todo lo que se tiene que cubrir. Sí, fueron cuatro talleres, pues desde el principio, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la radio. Y esta vez fue un horario matutino de 8:30 a 11:00 a.m. Fue especial, bueno, fue como dedicado más a las mujeres, oye, señoras, sí, amas. Muy de buena casa. Asistencia, qué sí, barbaridad. Sí, que dejaban los niños en la escuela porque pues no podían venir en otros talleres en la tarde. Pero próximamente vamos a tener más adelante otros talleres para que pueda venir toda la gente en otros horarios. Pero, pues, pero fue sí. Un éxito, oye, porque yo vi que asistió mucha gente al taller. Sí, entonces ayer, no sé si pudieron escuchar al último, como de 11 a 12, grabamos en vivo, pues, a unos mini programas, fue lo que ellas aprendieron, y pues sí, gracias a todas esas mujeres que tuvieron el tiempo para estar acá con nosotros, que y madrugaron. Gracias a los maestros que lo hicieron muy bien también. Gracias a los coordinadores de la radio. Sí, la verdad. Pero pues aquí estamos, la radio es de ustedes, como dice nuestro lema de la comunidad. Para la comunidad. Para la comunidad, así es. Así es que aquí estamos en el 837 North Ross, en el Centro Cultural de México. Pueden venir a visitarnos y pues... Están escuchando. Así es. La KSXA Radio Santa Ana en 104.7 FM. Así es. Así es que... Ahorita regresamos con las noticias para ver qué está pasando en el mundo, pero antes... Sí. Antes, perdón, para los que estén interesados de ver el ejemplo de los trabajos, ¿verdad?, uh-huh, de los estudiantes de ayer, pues lo grabamos en vivo en Radio Santana, en el Face de la radio. Entonces, si están interesados, también ellos estaban muy contentos y preguntando, ¿no? Y dijimos, pues si quieren ver su trabajo, está ahí, lo pueden... encontrar en el Face de la radio. Sí. Y bueno, pues ahí están todos los Sí, es bien grupos, importante, ¿no?, que vengan a estos talleres porque pues estaban tan emocionados y pudimos ver las ganas que traen de aprender y todo lo que tienen que ofrecer. Y de por ahí tal vez hay unos locutores que ni ellos se habían dado cuenta, y tal vez pueden tener un programa. No, unas ideas. Imagínate, sí. En un grupo, en el grupo 3. Sí. Que también está grabado en el Face. Sí. Dicen, vamos a hacer un programa, Recordar es Vivir. Y dije, wow, qué buena idea. Sí. Dicen, y vamos a hablar en esta ocasión de las radionovelas. Vamos a hablar de Chucho el Roto. No, pues empezaron a hablar y después... Calimán, el Ojo de Vidrio, qué personajes. Pero imagínate, empezaron a platicar las anécdotas y yo no sabía que el personaje de Chucho el Roto vivió en Santa Ana. Sí, mucha gente lo conoce. Mucha gente lo conoció y bueno, yo estaba maravillada así de que tenemos tanta información en la comunidad. Sí, la verdad, sí. Hay que compartirla. Yo también me quedé así como... ¿Cómo se dice? Como con ganas de saber más. Exacto. Con ganas de escuchar más. Entonces, sí, pues por ahí puede salir un programa. Y es muy importante tomar este taller y todas las clases de talleres, seguir aprendiendo. Y uno nunca sabe de lo que es capaz hasta que... Pierde a veces el miedo. Sí, el miedo. Porque uno piensa que no, yo no puedo hacer esto. Y mira... Sí. Fue una prueba que sí se puede. Así es que felicidades, sí se puede, no importa la edad que tengamos, hay que hacerlo y no quedarse con las ganas. Y si tienes a los niños aquí, pues se puede ver que se dé servicio, claro, para atender a tus hijos, mientras que tú así puedes aprender es, a pues hacer somos tu el reflejo programa, de ¿no? ellos y ellos pues van a hacer más cosas más grandes que uno, ¿verdad? Porque pues están... mirando a uno, entonces siguiendo el ejemplo. Aprenden del ejemplo. Aprenden, así es que sí. Bueno, les vamos a poner las mañanitas porque para que escuchen las mañanitas y las vamos a escuchar con Pedro Infante. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Thank you. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Buenos días, son las 8:21 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con las noticias. Sí, esta noticia nos las envía nuestra compañera Yuritsi y se toma desde abajo la otra posición para leer. Este de Venezuela. Dice, Venezuela afianzará la cooperación militar con Rusia. Esto lo di el canciller Arreaza. El canciller venezolano Jorge Arreaza ratificó este lunes que el país continuará avanzando en la cooperación militar con Rusia. Y dijo que con base en su experiencia en guerrillas, aunque dentro del marco legal, venderá petróleo a Cuba. Arreaza resaltó que se trata de una decisión soberana de ambos gobiernos, y cito, y que no vengan acá a apelar a la anacrónica y caduca doctrina Monroe. Cierro la cita. En alusión a las críticas de Washington. Recordó que la cooperación entre Rusia y Venezuela se intensificó a partir de 2000, cuando Estados Unidos, cito, cortó la cooperación militar y los recursos para el mantenimiento de nuestros equipos. Cierro la cita. Aclaró que los contratos fueron rescindidos de manera unilateral. Y cito, Estados Unidos, que se ocupe de sus 50 estados, que los países de América Latina somos libres y soberanos. La doctrina boliviana es la doctrina de la paz, señaló. Arreaza destacó los resultados obtenidos en la 14ª sesión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de Venezuela-Rusia, que finalizó el pasado 5 de abril en Moscú. Y bueno, cito, allí se firmaron 13 acuerdos que se presentaron intenciones en 25 mesas de trabajo por más de 3.800 millones de euros, precisó. En cuanto a la venta de petróleo a Cuba, Arraeza indicó, cito, somos expertos en guerrilla. Cuando el capitalismo ataca, buscamos otras vías dentro de la legalidad. No puedo revelar la estrategia, pero haremos cumplir los compromisos venezolanos con pueblos hermanos como Cuba. Bueno, pues así se encuentra la situación allá. De acuerdo a este periódico, desde abajo, Venezuela afianzará la cooperación militar con Rusia, de acuerdo a su canciller Arreaza. ¿Otra noticia? Sí, así es. Vamos a ver otra noticia. Y bueno, son las 8:24 de la mañana. Y bueno, ahora vamos aquí con otra nota que nos las mandan de Desinformémonos. Y bueno, dice esta nota, el nivel del mar aumentó 27 milímetros desde 1961. Dice, las capas de hielo que se derriten en Groenlandia y Antártida, así como la fusión del hielo de los glaciares de todo el mundo, están causando un aumento del nivel del mar. Y bueno, dice, solo las glaciares perdieron más de 9 mil millones de toneladas de hielo desde 1961, lo que elevó los niveles de agua en 27 milímetros, según estudio de la Universidad de Zurich en Suiza. Y bueno, dice, los glaciares perdieron más de 9 mil millones de toneladas de hielo entre 1961 y 1916, lo que ha provocado un incremento de nivel mundial del mar de 27 milímetros en este periodo. Y bueno, dice, los mayores contribuyentes fueron los glaciares en Alaska, seguidos por los campos de hielo derretidos en la Patagonia y los glaciares en las regiones árticas. Las glaciares de los Alpes europeos, el Cáucaso y Nueva Zelanda también sufrieron pérdidas significativas de hielo. Sin embargo, debido a sus áreas glaciares relativamente pequeñas, solo jugaron un papel menor en lo que respecta al aumento del nivel mundial del mar. Y bueno, dice, para el nuevo trabajo, el equipo de investigación internacional cambió observaciones de campo glaciológicas con mediaciones satelitales geodésicas hasta los últimos, miden digitalmente la superficie de la Tierra, proporcionando datos sobre los cambios de espesor del hielo y en diferentes puntos en el tiempo. Los investigadores pudieron así reconstruir los cambios en el espesor del hielo de más de 19 mil glaciares en todo el mundo. Esto también fue posible gracias a la base de datos completa recopilada por el Servicio Mundial de Monitorización de Glaciares de su red mundial de observadores. Y bueno, dice, a la que los científicos agregaron sus propios análisis satelitales. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Bueno, es alarmante, oye. Sí, estas son pruebas, ¿no? Muy claras de que, pues, el nivel del mar de veras está aumentando. Por este calentamiento. Y bueno, y todavía hay quienes no creen que esto está sucediendo, ¿verdad? Sí, así es. Buenos días, Esthercita. Buenos días. Y la compañera Esther está aquí acompañándonos, como siempre, esta mañana. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí acomodándonos. Sí, llegando, aquí sí. Acompañándonos. Buenos días, Esthercita. Buenos días. Bueno, pues tenemos esta nota de Telesur. También nombran a Jean-Michel Lapin como nuevo ministro de Haití. El presidente de Haití nombra a su designado como nuevo primer ministro, quien ocupará el cargo de manera interina. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, designó este martes como su nuevo primer ministro a Jean-Michel Lapin, reseñan fuentes informativas. Este nuevo nombramiento da lugar de que el mandatario haitiano realizará diversas consultas con los integrantes del Parlamento del país caribeño. Moisés, a través de su cuenta en Twitter, publicó que tras las consultas que tuve con los presidentes de las Cámaras de Diputados y el Senado de la República, nombré al ciudadano Jean-Michel Lapin, vendrá a sustituir a Jean-Henri Seati. Bueno, en estas primeras medidas de Lapin tomadas por el nuevo ministro están nombramientos, contratos, funcionamientos internos y vehículos estatales, las directrices de las que ofrecerá detalles para ir entrando en funcionamiento las nuevas ordenanzas. Pues vamos a ver qué tal le va a Haití con este nuevo presidente, ya que está en se encuentra en situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Y bueno, pues sus estructuras de gobierno a veces presentan bastantes contradicciones. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con este nuevo presidente allá en Haití. Sí, teníamos otra nota de Argentina, parece que no sale. Estamos una nota de hace unos días que en Argentina la justicia secuestró parte del archivo histórico de Madres de Plaza de Mayo, dice. Y la otra nota que vamos a comentar y la vamos a buscar es que encontraron un niño más de los que se secuestraron en ese tiempo. Pero bueno, fue hace un mes que el operativo fue sobre General Paz, donde la policía de la ciudad siguió, interceptó y secuestró un utilitario que usan las madres para trasladarse. Fue en el marco de la causa por la quiebra de la fundación que sigue el juez Perillo, dice. Las madres de Plaza de Mayo denunciaron que la justicia secuestró documentación de su archivo histórico sin valor comercial ni económico y completamente ajena a la causa por la quiebra de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, que tramita en el juzgado comercial del juez Javier Perillo, quien ordenó el operativo. Aseguraron que se trata de otro paso más en la persecución judicial a ese organismo de derechos humanos. Cito, el gobierno siguió, frenó y secuestró una de las camionetas que utilizan las madres para movilizarse. Se apropiaron parte del archivo histórico. Dijeron en la asociación Madres de Plaza de Mayo. El decomiso se produjo en el marco de la quiebra de la fundación y el utilitario que secuestraron es uno de los que utilizan las madres para trasladarse y que tenía orden de secuestro. O sea, habían puesto orden de que todos los bienes de esta organización los van a confiscar y ya está hecho que el archivo de ellos, donde ellos buscan a los niños que fueron secuestrados por los generales, ¿verdad?, durante la guerra dura allá en Argentina. Y pues ellos siempre andan buscando esos niños que fueron puestos en adopción con familias de militares, o básicamente no se los regresaron a sus familiares, ¿verdad? Y ellos tienen su archivo y ellas están demandando que ese archivo no tiene nada que ver con la quiebra, pero está ahora en arresto de la justicia. Bueno, ¿vamos a una canción? Así es, vamos. Un poco de música y regresamos con más noticias. Y bueno, vamos a escuchar a Maná con Justicia, Tierra y Libertad. Ah, qué bonito. Muy bien. Nos recuerda todo el tema de Zapata, ¿verdad? Sí, con es que hoy se música. Celebran los 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Así es que vamos a estar escuchando esta música. Bien, muy bien. Nos gusta mucho. Sí. Justicia, tierra y libertad. tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo, cómo desearía el amor. ¿Cuándo tendremos la democracia? ¿Cuándo tendremos la burocracia? ¿Cuánto desearía yo? Buenos días, regresamos a su noticiero popular y bueno, estás escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo que se encuentren entrando. Esthercita, ¿a dónde? Ah, Santa Ana. Santa Ana, Radio Santa Ana, .org. Así es. Así, sí. Todo junto. Y, sí. No es esta. Sí, sí. Es el tres veces, radiosantaana.org. Y también, pues, en el FM y, ¿qué más? Toda la información la pueden encontrar allí. Algunos de las grabaciones que tenemos de anteriores, también puedes buscarlas por ahí. En la webpage, en la página de la radio. Así es. Y nos pueden mandar también mensajes y nos pueden venir a visitar. ¿En dónde? En el 837 North Ross nos pueden traer las noticias. Así es. Calientitas, recién salidas por ahí de sus calles, de sus barrios, de sus colonias. Así es. Aquí venga. Estamos y no nos vamos a... Vengan a contarnos qué está pasando por ahí. Claro. Y bueno, pasamos aquí a otra noticia y bueno, esta nota la tomamos de Somos el Medio. Bueno, nos las mandó la compañera Yurixi, gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar a Ecuador a ver qué está pasando por allá. Y bueno, dice, inicia encuentro latinoamericano de defensoras del territorio. Y bueno, dice el día de ayer, la Comisión de Género de la Alianza Mesoamericana de los Pueblos y Bosques, AMPB, participó en el Encuentro de Defensoras de América Latina, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, para construir estrategias locales en la defensa de los territorios. Entre los objetivos y metas del encuentro se destacó el reconocimiento de nuevos escenarios sobre las amenazas hacia los territorios de pueblos y comunidades, así como el afianzamiento de alianzas, establecimiento de demandas comunes que serán presentadas a los estados locales. El encuentro fue organizado por la Fundación Aldea Amazon Watch y la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, donde participaron más de 40 mujeres defensoras de derechos humanos y territorios de diferentes nacionalidades y organizaciones de Latinoamérica. La Comisión de Género fue representada por la licenciada Nancy Enríquez de Yatama y por mujeres Mañanas Arlen Ortiz. Los objetivos esenciales durante el encuentro para la Comisión de Género han sido defender los derechos territoriales y humanos de las mujeres de toda la región, desarrollando propuestas inclusivas de liderazgo y nuevas capacidades con las comunitarias. Del mismo modo, propusieron temas relacionados a la igualdad de género y a la erradicación de la violencia en las comunidades indígenas. Enfatizaron que la participación de las mujeres de la Comisión de Género es fundamental para continuar creando oportunidades igualitarias dentro de la AMPB. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Así es, qué bonito que se están reuniendo todas estas gentes y hay unas fotos bien lindas de mujeres conversando y también con unos altares, sonriendo, ¿no? Hablando de nuestra naturaleza y cómo salvaguardarla. Así que está muy bonito ese encuentro, gustaría estar ahí. Sí, bien bonito. Qué bien. Bueno, tenemos acá otra nota de Chile, de resumen latinoamericano. Dice, 5,000 personas marcharon en Limache en oposición a proyectos Cardones, Polpaico y Termoeléctrica Los Yulos. Este sábado se realizó en la localidad de Limache una multitudinaria movilización que congregó a organizaciones que defienden la vida y el medio ambiente, movilizaciones sociales, políticas, junto con vecinos, vecinas, lugareños y familias completas provenientes de distintos lugares de la región, para mantener su rechazo a la construcción de la carretera eléctrica Cardones-Polpaico y la instalación de la termoeléctrica Los Yulos. Bueno, bajo la consigna Chao Cardones-Polpaico, Chao Termo Los Yulos, marchamos en defensa de la reserva de la biosfera. Más de 5,000 personas se manifestaron en la intersección de Avenida Palmeira a la entrada de Limache para marchar desde ahí hasta la Plaza de Armas de la ciudad. Bueno, hay una cita que me gustaría compartir. Dice, nosotras, hijas, hijos, padres, madres de esta provincia, de esta región, de este país, estamos en alerta en defensa de nuestro territorio o reclamamos nuestro derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Rechazamos este modelo económico que nos atropella y nos ahoga. Nos declaramos defensores de la vida, nos declaramos defensores de la reserva, de la biosfera, y decimos fuerte y claro, quinta región sin termoeléctricas, quinta región sin carretera eléctrica, sin mafias inmobiliarias, sin minería, por nosotras y las que nos siguen, adelante. Bueno, ahí dejamos la nota de estos trabajadores, familias que se organizan allá en Chile contra esta termoeléctrica. Bueno, tengo una nota aquí también de Chile que dice, trabajadores denuncian a la industria pesquera por psicoterrorismo laboral. La Federación de Trabajadores Pesqueros, esta nota es de resumen latinoamericano también, del 9 de abril, de ayer, encabezada por Juan Montenegro, la Federación de Trabajadores Pesqueros interpuso denuncias ante la Inspección del Trabajo y la Secretaría Regional Ministerial de Salud por psicoterrorismo laboral, debido a los anticipados anuncios de despido de las pesqueras Landes, Pacific Blue y Alimar, por la entrada en vigencia en el mes de agosto de la ley que regía la captura de la jibia sin arrastre. La medida, a ojos de la gremial, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, generando una psicosis colectiva y poniendo en riesgo la salud mental de los mismos, con el consiguiente aumento de riesgos de accidentes laborales. Una vez más, la industria pesquera, al puro estilo del caso Don Hugo, vulnera derechos de los trabajadores. No les basta con sacarlos a la calle para detener sus intereses económicos. Lo que también hemos denunciado para defender, perdón. Lo que también hemos denunciado ante la inspección del trabajo, sino que ahora genera tortura psicológica anunciando con 5 meses de anticipación posibles despidos afectando la salud mental de los trabajadores y sus familias, sostuvo Montenegro. En las denuncias, la Federación de Trabajadores Pesqueros argumenta que el Código de Trabajo en su artículo 184 entrega toda la responsabilidad al empleador de tomar las medidas de resguardo para sus empleados de forma efectiva. Bueno, entonces esto es lo que está pasando por aquí en estas pesqueras, donde van a ser despidos masivos. Y dice que necesitan terapias de apoyo a todos y cada uno de los trabajadores de las empresas involucradas en estos anuncios de despidos. Por último, hizo un llamado al gobierno y al Congreso acelerar la nulidad de la ley de pesca y la generación de una nueva legislación que le dé protección a los trabajadores pesqueros de manera autónoma a los intereses particulares de la industria pesquera. Bueno, a mí me parece esa nota como también que estamos hablando del ambiente, ¿verdad? Estamos hablando de la selva, pero también los mares y la gente que trabaja en el sector pesquero, pues están peleándose con los intereses capitales bien grandes, ¿verdad? Porque estas compañías son bien grandes. Ok, ahí vamos a dejar esa nota. ¿Y a dónde vamos hoy, compañeras? ¿Una canción o la nota? Vamos a una canción, ¿qué les parece? Sí, así es, vamos a escuchar. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar Amparo Ochoa con El Barzón. Vamos a escuchar. O sea, nos gusta mucho aquí la... Hablando de la tierra y el trabajo campesino, ¿no? Saludos a Hilda, que nos está escuchando por allá en su trabajo. Saludos Buenos a Hilda. Buenos días, Hilda. Buenos días, Hilda. Feliz mañana, feliz día. Saludos también a Wendy, que también nos está escuchando. Saludos, saludos. Wendy, ayer nos acompañó acá. Sí. Wendy, gracias. Así y también es. Tomó el taller, que le fue muy bien también. Sí, también. Saludos a todas las mujeres hermosas y a los hombres bellos. Todas las graduadas del taller que nos están escuchando. Así es. Saludos. Iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza. Soy maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿onto el maíz que te tocó? Le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 10 centavos son los que hace algo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Buenos días, regresamos a su noticiero popular. Son las 8:52 de la mañana y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y continuamos con las noticias, Estercita. Sí, aquí tenemos una nota de Maya Politicon, dice, así se llama el medio. Nos la mandó Yurisi también. Júbilo en Ixil, ejidatarios recuperan sus tierras perdidas hace 5 años. Ejidatarios de Ixil, Yucatán, recuperaron hoy del Registro Agrario Nacional los documentos legales de su ejido y con ello la certeza de la posesión de sus tierras que muchos ya creían perdidas para siempre. 5 años tuvieron que transcurrir para que los ejidatarios tuvieran de nuevo en sus manos estos documentos que les pertenece, pero que el RAN les había negado con varios pretextos. Es el Registro Agrario Nacional, es el RAN. Y también puede interesarte, dice, la victoria de los ejidatarios de Ixil es equiparable a la victoria que tuvieron sus iguales de Teján, Palomeque, Unucmá en 2015, quienes lucharon durante 3 años para conservar sus tierras, evitando que las comprara Rafael Acosta Solís, otro conocido especulador de tierras en Yucatán. En un gesto de inocente confianza, los ejidatarios de Ixil extendieron el 31 de marzo del 2014 una carta poder al abogado Alejandro Escofié Gamboa y a la colega de este, Mónica Isabel Pat Buendía, para que gestionaran el ejido. Desde ese día perdieron los derechos a solicitar documentos en el registro de tierras para la situación de sus tierras y les negaron siempre los documentos porque no tenían derecho a ello, solo el señor Escofié Gamboa. Los abogados, sin embargo, procedieron a dividir las tierras que son de propiedad comunal, a venderlas y a vecindar en él a personas nuevas, varias provenientes de otros estados. También puede dice Cecilio Cisneros, miembro del Consejo de Vigilancia del Ejido, contó por lo menos a 79 personas nuevas en la lista del ejido, todas incluidas por Escofié. Ellos tuvieron obstáculos hasta el último momento. Alrededor de las 3:30 p.m. de este lunes, la presentación del ejido, encabezada por Cecilio Cisneros, recibió de la funcionaria Gabriela Franco los documentos con que se cerró un capítulo de la lucha del ejido. Hasta el último momento, Gabriela Franco puso todos los obstáculos posibles para entregar los documentos, a pesar de que habían cumplido ya todos los protocolos. Cuenta esta noche Cecilio Cisneros a Maya Politicon. Cuando se le hablaba, se viraba a responder cuando se le daba la gana. En una ocasión, se negó a sacarnos 2 copias cuando había una máquina fotocopiadora. Y este lunes hizo su último intento de boicot. Se negó a entregar los documentos y solo hizo cuando el comisionado Pablo Duarte Sánchez dejó su oficina para ir a hablar con ella. Una amenaza de Cecilio Cisneros de encadenarse a las rejas del registro en señal de protesta por tanto obstáculo y negativas no llegó a cumplirla solo porque los documentos fueron entregados este lunes, aunque a regañadientes de parte de la institución. El ejido de Ixil cuenta hoy día con 407 ejidatarios y con 6,000 hectáreas de tierras que son propiedad común, pero tras la revisión que harán estos días se cerciorarán de la verdad. Cecilio Cisneros minimiza las protestas que orquestaron hace unos días sus coterráneos ante el registro de tierras, pues el RAN, los que han recibido dinero para vender su tierra. De ese grupo, solo 9 son ejidatarios, los demás son empleados y familiares de Escoffier, a quienes llevó para hacer bulto, señala. Si observas, no muestran el rostro cuando les toman la foto. Bueno, pues qué felicidad que esta gente ya consiguió de regreso sus registros. Y el Registro Agrario Nacional les dio sus documentos legales del ejido. Y pues creo que esta gente les trató de hacer trampa, pero ya resolvieron ese problema. Y pues bueno, no anden firmando ningún documento y dándole poder a nadie que no salió bien esa cosa, ¿no? Okay. ¿Qué les parece? ¿A dónde vamos ahora, compañeras? Sí, pues seguimos con algunas notas también de gente que se organiza por la lucha, por el respeto al territorio y a la autonomía de los pueblos. Entonces, así es. Y tenemos esta nota, Reinita. Sí, acá tenemos otra nota y bueno, esta noticia pues nos las mandan de INVI. Sí, así es. Y bueno, vamos a ver esta nota que dice, levanta plantón el COOA y se va a la Ciudad de México. Y bueno, dice, Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas COOA levantó su plantón instalado en el Zócalo y se trasladó en caravana a la Ciudad de México para reclamar el gobierno federal atención a sus demandas. El dirigente de las organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca, Alejandro Cruz López, dijo que esta alianza de organizaciones decidió cambiar el escenario de su protesta porque no hubo respuesta de los atropellos e injusticias y desatención del gobierno estatal. Y bueno, dice, explicó que los 5 asesinatos de militantes del CODEDI y otros más de los OIDHO. Y bueno, dice, a pesar de las denuncias, movilizaciones y exigencias, no han sido castigados por la administración estatal. Los homicidas siguen libres y matando a más compañeros, acentó. De esta manera, subrayó que el gobierno estatal demuestra una total indiferencia para hacer justicia a los luchadores sociales porque han transcurrido entre 4 y 5 años. No ha habido justicia, absolutamente nada. Por eso vamos a la Ciudad de México, esperando que se resuelvan estos casos, indicó. Además, observó que el reclamo para el respeto al territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas tampoco fue atendido porque se sigue impulsando el desarrollo de megaproyectos. Insisten, el saqueo y despojo de nuestros bienes con sus proyectos eólicos y con sus minas que opera el gran capital, acentó. Y bueno, pues hasta ahí llega esta pequeña nota, pero muy interesante. Sí, bueno, pues todos estos son movimientos que tienen que ver con la tierra, ¿no? La lucha de Emiliano Zapata, quien hoy estamos recordando la traición que dio muerte a Emiliano Zapata hace 100 años. Así es. Bueno, y aquí tengo aquí una nota que nos mandan también. Me gustaría compartirla con ustedes. Dice, recordando ese día, mientras que el presidente Venustiano Carranza recibía a un grupo de excursionistas estadounidenses en el Palacio Nacional, Emiliano Zapata era asesinado a manos de Jesús Guajardo en la ranchería de Chinameca, allá en Morelos. Así es. Ese reporte detalla que las tropas del gobierno consiguieron acercarse a Zapata, considerado la bandera de la revolución y de la rebelión, pese a que siempre rehuyó todo encuentro y se mantuvo alejado de las balas, simulando que se habían convertido en rebeldes. Esa idea concebida por el general Pablo González, jefe del Ejército de Operaciones del Sur, para dar muerte al caudillo. Sin embargo, el telegrama que Carranza recibió desde Cuautla, donde se registra lo siguiente, y cito, dice: con la más alta satisfacción, tengo el honor de comunicar a usted que en estos momentos, a las 9:30 de la noche, acaba de llegar a esta ciudad el coronel Guajardo con sus fuerzas, trayendo el cadáver de Emiliano Zapata, que por tantos años fue el jefe de la Revolución del Sur y la bandera de la irreductible rebeldía de esa región. Según los informes verbales de aquel día, Zapata fue muerto en la lucha junto con 3 o 4 de los principales jefes que lo acompañaban, los cuales se identificarían posteriormente. Bueno, y pues hay, la noticia da detalles del cadáver de Zapata, ¿no? En la información de aquel día se indica que durante el tiroteo también fueron asesinados los generales Manuel de Palafox, segundo jefe del movimiento zapatista, Pedro Amoles, integrante del Estado Mayor de Zapata, Maurilio Mejía, sobrino de Zapata, y Manuel Palacios, secretario del mismo. Se detalla que el coronel Guajardo arribó a la zona con cerca de 500 hombres, el cual fingió sublevarse contra el gobierno. Sin embargo, al llegar al campamento zapatista, cito, le informaron a Guajardo que solo le permitirían el paso acompañado de 10 hombres. Guajardo le pidió al contingente que se detuviera y con 10 hombres llegó al centro de la ranchería en donde estaba Zapata con sus lugartenientes y escoltado por cerca de 150 hombres. Al llegar al sitio, Zapata estaba dentro de un corral, pero al observar a Guajardo tuvo un presentimiento y al tratar de tomar el rifle fue herido por Guajardo en el cuello mientras sus acompañantes abrieron fuego sobre la guardia zapatista. Bueno, y así fue la triste tragedia, ¿no? Un asesinato, una traición, ¿no? Así es. Que tomó por sorpresa al general Zapata. Y hoy se cumplen 100 años. Sí, ¿nos ibas a dar algunas notas de más adelante o...? Ah, sí, más adelante damos otras notas, pues, hablando, ¿no? Que sí. Ahorita es, por todos lados está la noticia celebrando los 100 años. Les puedo decir sí. Que dice que en Cuernavaca, México, acto central por centenario luctuoso de Zapata, pues están tratando de celebrar por allá, dice, el Zócalo de Cuernavaca será hoy la sede del acto central celebrando, pues, este día muy triste, ¿no? Sí. Y dice que va a hablar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Previamente el mandatario hará guardia de honor en la estatua del héroe de la Revolución Mexicana y posteriormente se trasladará hasta el antiguo cuartel que usó Zapata, sobre la calle Matamoros, esquina con una calle que se llama Degollado, y caminará hasta la Plaza de Armas, donde emitirá un pronunciamiento oficial. Pues dice, la visita del Obrador a Cuernavaca, omitieron dar una explicación de esta visita, pero trascendidos de prensa indican que no hubo consenso para conmemorar el centenario de este cobarde asesinato en Cuautla, donde reposan los restos del caudillo del sur. Bueno, vamos a tener que ir a Cuautla, ¿verdad? Sí. Donde es el lugar donde está. Bueno, Decíamos antes en las noticias que ustedes estaban compartiendo de las luchas por la tierra. Sí. Pues la mejor manera de recordar a Zapata es dando al campo, ¿verdad?, el lugar que merece, organizándose, sí, con nuevas formas de, pues, de pelear por la tierra y nuevas formas de para la gente de sobrevivir en una forma digna, ¿no? Sí, entender que todos los problemas emergen de que la gente no tiene dónde, así, ¿verdad? Es. Dónde vivir, dónde comer bien, dónde tener una vida digna, que es lo que él buscaba. Sí, si tú le preguntas a la gente que está acá migrando qué era lo que hacían en sus lugares de origen, todos tienen una relación con la tierra, uh-huh, frustrante, ¿no? Porque no pudieron sobrevivir, sí, del pequeñito terreno que tenían para producir, uh-huh, o sin tierra también, sí, ¿verdad? Desalojados por estos proyectos grandes, ¿sí?, que siempre estamos cubriendo por acá. Así es. Sí. Imagínate qué sería si las remesas se organizaran para transformar todo este campo que se queda, pues, abandonado en nuestros lugares de origen. De sí, verdad, tú vas a... Yo tengo la experiencia del lugar donde nació mi papá, ahí en Guanajuato. Es un pueblo fantasma, un pueblo que sería otro si tuviera sistemas de riego, ¿verdad? Uh-huh. Todos los habitantes, pues, se encuentran en Chicago, uh-huh, trabajando de forma muy explotada, ¿no? Bueno, a algunos les ha ido bien, sí, pero pues a veces toda esta remesas que se envían no se organizan de una forma para transformar el pueblo, y el pueblo vas, y pues hay cajas, algunas cajas bonitas, ¿no?, que usan los norteños cuando llegan de vacación, pero pues la mayoría del pueblo es un pueblo abandonado, uh-huh, ¿no? Las tierras podrían ser otras si las remesas, creo, se pudieran usar de forma inteligente para crear proyectos. Y te aseguro que la migración de esa región se detendría en un gran nivel, yo creo. Sí, bueno, no. Vale, podemos hacer un debate por aquí, porque pues es que tiene que ver la remesa y también la infraestructura, ¿no? Porque si el gobierno no responde, no importa cuántas remesas hayan, no va a ¿cómo se dice? No va a florecer ese pueblo si no hay una buena infraestructura, y el gobierno a veces no le pone bien al asunto. O sea, yo creo que le tienen que poner más bien al asunto para que las remesas de veras se puedan aprovechar para el beneficio de la gente que las recibe, y más así que tengan un efecto más grande en las comunidades. Pues yo veo que hacen, yo le voy a decir, ajá, yo lo que yo veo es que hacen los edificios, hacen las casitas, hacen las escuelas, pero ahí se queda. ¿Y el trabajo dónde? El trabajo siempre va a estar en las remesas. Y yo creo que eso tiene que ver, que el gobierno tiene que ponerle más esmero. Yo creo que la gente se viene para acá porque no hay trabajo en sus lugares de origen. Sí, claro. Y a veces estamos muy esperando que papá gobierno nos venga a resolver los problemas. Sí, pero... A mí me gusta la idea de vámonos por la libre, vamos a organizarnos. Y sí hay gentes que han organizado sus remesas, uh-huh, en forma colectiva, no individual. Sí. Entonces llegan allá, hay un grupo que lo recibe con un proyecto, vamos a meter el sistema de riego, vamos organizándonos, y transforman los pueblos de esa manera. Sí. Sí ha habido muchos ejemplos de esta posibilidad de organizarse, uh-huh, a ambos lados de la frontera, uh-huh, Organizando remesas, porque a veces lo que falta ya son los recursos. Sí. Sí, y acá, por ejemplo, todos estos clubes que se organizan alrededor de proyectos en sus pueblos, pues han logrado, sí, hay proyectos como los que se hacen con el 3x1, ¿verdad?, donde el gobierno participa, nivelando las remesas. Sí. ¿No? Por ejemplo, el club que está en Estados Unidos manda $5,000, ¿no? Entonces el gobierno federal pone otros 5 y el estatal otros 5, y ya son el 3x1, para un proyecto con el fin de rescatar estas remesas, ¿no? Pero también he escuchado de experiencias donde la gente ni participa en esto y aún así logran mejoras de sus proyectos en sus lugares de origen, sí, cuando se organizan alrededor de un proyecto en su pueblo. Pues ¿no? yo sí, a ver, podemos hablarlo un poquito más, porque sí, o sea, tiene que haber de los dos, tiene que haber concertación para que se aprovechen bien las remesas, ¿verdad? Pero primero la organización y comunitaria. Y organizarse, porque si no las usan como deben. Y si no, pues nada más nos las pasamos pidiéndole al gobierno y criticándolo, que estoy de acuerdo que es importantísimo ver todas las injusticias, pero también nuestra organización, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Sí, hay unos lugares que están súper organizados. Y ellos pueden exigir mejor. Y exigir en base a algo que ya ellos tengan planeado, ¿no? Sí. No nada más lo que nos quieran dar, sí, ¿no? Sino lo que nuestra organización crea, y no crea, sino lo que nuestra organización esté convencida que es necesaria para todos. Sí. No nada más para un inversionista o ¿no? O un proyecto del gobierno. Sí. No, para nuestros proyectos. Entonces, ¿qué vamos a exigir si no tenemos nuestros proyectos que queremos avanzar? Así es. A ver, bueno, Reinita, ¿nos regala una canción? Así es. Pues, vamos a escuchar aquí dice corrido de la muerte de Emiliano Zapata. A ver, vamos a escucharla en honor a este general, ¿no? Tan importante de la historia mexicana. Vamos, vamos. Vamos a escucharla. Vamos. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala. Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. prueba de su amistad. Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata, por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Buenos días. Regresamos a su noticiero popular. Y bueno, son las 9:18 de la mañana. Y recuerden que hoy es 10 de abril. Y es miércoles, que no se les vaya a olvidar la cita al doctor, la cita con el novio, la cita al trabajo, que no se les olvide, muy importante. Eso sí. Sí, a veces se nos olvida. A mí se me ha olvidado, por eso les recuerdo que hoy es 10 de abril y es miércoles. Y bueno, también estamos conmemorando la muerte, el asesinato de el general Emiliano Zapata, y por eso van a estar escuchando todas estas canciones o letras dedicadas, ¿verdad?, en su honor y en la lucha por la justicia, tierra y libertad. Así es. Así es. Así es que tenemos aquí otra nota que nos manda la compañera Yurixi, y bueno, esta nota nos las manda de Excelsior, y bueno, vamos a ver qué está pasando aquí con los gobiernos. Y bueno, dice aquí la nota: el juez ordena al gobierno acelerar las audiencias de fianza en casos de asilo. Los miles de centroamericanos que forman parte de la caravana migrante descansan en su recorrido hacia Estados Unidos. Y bueno, dice, desde el municipio Arriaga, que fue su última parada en el estado de Chiapas, y se dirigen a Tepanatepec, estado de Oaxaca. A lo largo de su extenso camino, que se inició desde octubre en San Pedro Sula, norte de Honduras, y al que restan unos 2,000 kilómetros y hasta 4,000, dependiendo de la ruta, para llegar a Estados Unidos, muchos de los 7,000 integrantes de la caravana han solicitado asilo en México. El juez del estado de Washington ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que acelere las audiencias de fianza de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, explicó este lunes. F. Matt Adams, director jurídico de Proyecto de Derechos de los Migrantes del Noreste. Estas protecciones a las personas que piden asilo son necesarias para que el gobierno no utilice la detención como un castigo. A los solicitantes pueden ejercer su derecho a buscar protección en Estados Unidos, consideró Adams, responsable de la organización que representa la denuncia. La orden preliminar del juez del distrito de Washington, Marsha G. Pechman, emitida el pasado 5 de abril, indica que las propias pautas del gobierno exigen que los solicitantes de asilo realicen audiencias de fianzas. Es necesario que cambie la obligación de los detenidos a mostrar los documentos solicitados por el juez para ser liberados, dijo Adams, sobre una medida que afectaría a miles de inmigrantes, pero que todavía puede ser apelada por el gobierno. La opinión de Adams carece de sentido este juego político a la administración, ya que el gobierno el que tiene que justificar el por qué deben estar detenidos los migrantes y no los acusados de mostrar los motivos por los que deben ser liberados. Tras la orden que entraría en vigor en 30 días desde el fallo judicial, el gobierno debería proporcionar a las personas que han cualificado para asilo un proceso de buena fe con una audiencia de fianza ante el juez de inmigración dentro de los 7 días de su solicitud o libertad de su detención. Adams estimó que esta medida podría resultar en liberaciones de muchos de los detenidos, aunque aseguró que no tienen claro cómo el gobierno piensa solucionar esta situación. Pechman, quien no quiso hacer declaraciones al EFE alegando que el caso no está cerrado, ordenó que en esas audiencias de fianza el gobierno debe justificar la detención, registrar todas las audiencias y presentar la grabación o transcripción de la apelación. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. ¿Qué les parece, compañeras? Muy bien. Muy bien. Pues tenemos una nota aquí de 20 minutos que dice: Pompeo defiende recortes de ayuda a Centroamérica. El secretario de Estado Mike Pompeo defendió el miércoles ante el Congreso los recortes de ayuda aplicados por el gobierno estadounidense a El Salvador, Guatemala y Honduras. En declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Pompeo dijo que la asistencia dada a esos países centroamericanos no ha surtido efecto y que su departamento está tratando de cambiar eso. Miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y de la violencia llegan hasta la frontera de Estados Unidos, donde los recursos no se dan abasto. El caos generado fue una de las razones por las cuales renunció abruptamente el domingo la secretaria de Seguridad Nacional de Kirsten Nielsen. El Departamento de Estado le participó en marzo al Congreso que desea suspender los pagos vinculados al 2017 y al 2018 a esos países centroamericanos. El presidente Donald Trump ha amenazado reiteradamente con cerrar la frontera con México. Y pues también otra nota relacionada con eso es que ya el gobierno está dando, dice el ejército de Estados Unidos, en esta misma fuente que viene de la fecha de hoy de la Associated Press, dice el ejército de Estados Unidos otorga contratos para cercas en la frontera. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos otorgó contratos por valor de casi $1 billón para reemplazar vallas para vehículos con cercas para peatones en las zonas de la frontera con México. En un comunicado el miércoles, el organismo dijo que deberá instalar 74 kilómetros o 46 millas de barrera estilo bolardo cerca de Columbus, Nuevo México, y 18 kilómetros, 11 millas en el sector a cargo de la patrulla fronteriza cerca de Yuma, Arizona. La empresa SLS Corporation de Galveston, Texas, recibió el contrato de $789 millones para la zona de Nuevo México, y el Barnard Construction de Montana recibió el contrato de $187 millones para el otro proyecto, dijo el comunicado. Añadió que la cerca ayudará, Pompeo dijo esto, que cito, que ayudará a impedir los cruces fronterizos y el contrabando de drogas y personas. Bueno, allí va otro dinero malgastado, que por sí. Eso estamos hablando de las remesas y así todo eso. Así es. Y, mira, bueno, estábamos dando esta noticia de que iba a suceder y ya terminó este encuentro de los mejores, bueno, desde mi punto de vista, investigadores del campo en México, y bueno, que sucedió en Cuernavaca, Morelos, a los 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata, se terminan estas ponencias, y bueno, investigadores como Adolfo Gili, que escribió Los orígenes del capitalismo en México, y bueno, tiene un trabajo excelente de las razones por el problemas económicos y políticos en una en un contexto internacional, ¿no? Y entonces se me hace, estaba revisando esta nota, muy interesante sus conclusiones en este evento donde se dieron cita todos estos investigadores alrededor de este acontecimiento del asesinato de Emiliano Zapata. Y bueno, dice, en entrevista con La Jornada, al concluir el coloquio Zapata a 100 años de su muerte, que se efectuó en las salas del Centro Cultural allá en Cuernavaca, Cemo, Enrique Cemo, que es este sociólogo mexicano, refirió que a 100 años del asesinato del caudillo del sur se necesita comenzar una nueva reforma, pero esta tiene que ser de acuerdo con la situación actual, que es muy diferente a la situación que vivió Zapata. Si la circunstancia económica general del país no mejora, añadió, la economía del campo no tiene solución. Ante esta realidad, se le recordó que el trabajo que debe el gobierno federal es grande, y es muy grande, le dijeron. Y él respondió, y cito, sí, sí es grande, pero no hay que olvidar una cosa, si los campesinos no lo exigen, nadie les va a hacer caso. El gobierno está bien, pero si ellos no se mueven para exigir, no va a haber gran caso ni gran cambio. Todo está en sus manos, si se organizan. Si los campesinos no se organizan como Zapata, nada lograrán. Eso es, el ejemplo está vivo y es el único que funciona. Durante su ponencia, Enrique Cemo aludió a Zapata como uno de los líderes de la Revolución Mexicana, a diferencia de otros, quien no se dejó seducir por la silla presidencial, por el poder, y siempre luchó por sus ideales que consistían en tierra y libertad para los campesinos, principios que plasmó en el Plan de Ayala. Zapata, añadió el historiador, tuvo muchas victorias durante su última etapa de vida y hasta después de fallecido, como la reforma agraria, que sufrió una contrarreforma en 1992, que en su opinión de Cemo, debe ser reformada y echar a andar un nuevo programa para el campo, para que los campesinos derroten el mercado, como pasó después de que se vivieron los mejores resultados y momentos de los que fue la reforma agraria en México en los años 50, 60 y durante y principios de los 70 del siglo pasado. Entonces, bueno, la nota es muy larga, pero pues platica de todas las movilizaciones en contra de estos grandes monopolios de que dan apoyo a estas inversiones, muchas veces extranjeras, ¿no? Luego también la nota nos platica de la ponencia de Adolfo Gili, y que también este instituto organiza también algunas formas de dar a conocer las luchas que dan campesinos en diferentes zonas de México contra los grandes planes económicos que no se les toma en consideración a la población en su mayoría, ¿no? Que es una de las principales características de estos grandes proyectos, ¿no? La falta de verdad de participación de la base donde se va a llevar a cabo esta inversión, ¿no? Claro, no los toman en cuenta. Para nada. Bueno, pues ahí lo dejamos porque pues está muy larga la nota, muy interesante, pero creo que nos vamos a escuchar música y luego ya nos vamos a las noticias locales. Así porque, es. Porque ya son las 9:30, creo. Sí, ya son las 9:31 de la mañana. Y bueno, estamos en el Noticiero Popular escuchando Radio Santana. Nos pueden buscar en la radiosantana.org. Estamos en la 837 Norte Ross Street. Y también en el Facebook nos pueden encontrar como Radio Santa Ana. Así es. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar otra canción que es de las soldaderas y es de la Revolución Mexicana, celebrando los 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata, recordándolo. Así es. En honor. Y bueno... si quieren seguir, están interesados en leer esta síntesis de la ponencia de estos investigadores allá en México, pues lo pueden encontrar en la jornada del día de hoy, miércoles 10, en la sección de cultura, y se titula Los campesinos viven, entre comillas, uh-huh, un retroceso tremendo de los ideales de Zapata. ¿Sí? Es un artículo por Rubicela Morelos Cruz. Okay. ¿No? Así es. Abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre que se llamó Ramón. Fue a parcero, domador y vaquero, cabello alborotado, requemado por el sol. Gustaba echar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotol. Yo estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja, torció un cigarro de hoja, se echó al hombro la alforja y la puerta cerró. Brillaban sus espuelas, el rocío en lentejuelas, corrió por las praderas y ya nunca regresó. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que el pan se le salaba. La lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo leña pa'l fogón. Yo andaba preguntando por qué andaban peleando, mi madre cavilando me dio con. Y de revolución. los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida, pues la vida es un albur. Balazo de metralla y el corazón estalla. Mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba un hirlo fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera que allá por la trinchera cantó la Jesucita, las pelones y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento con mando de sargento y de firme convicción. De escudo, siempre la frente en alto, demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza, más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda de percalito y larga, y de su blanca enagua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el zoquete mirando aquel sainete y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería con la caballería y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile pa' los frijoles y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldateras, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. Usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución. Sabían montar en ancas, luciendo en aguas blancas, eran lindas marietas, como dice la canción. Su nombre y apellido se fueron al olvido, y en mi cantar les pido rendirme. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras, como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes, ganándose el respeto de toda la nación. ¡Ay, palomita! Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular después de haber escuchado esta bonita canción de las soldaderas de la Revolución Mexicana, pues ya nos sentimos así bien empoderadas ya. Todas llevamos una mujer revolucionaria, ¿verdad? Una Adelita. Imagínate, en aquella época de las soldaderas, cuando todas las mujeres en Europa ya parece que iban a tomar un fusil para irse a pelear, ¿no? Por sus tierras y apoyando a su familia, ¿no? Es que esas mujeres de veras son, sí que eran de armas tomar. Le ganaron. Sí, no, en pues serio. Todas llevamos una. Pues sí. Una Adelita, una así Valentina. Es. Así es. Adelante. Adelante. Una soldadera. Adentro, perdón. Ah, bueno, también adentro. Así, así es, Reinita. Buena selección. Así es. Y bueno, continuamos con las noticias. Ya bueno, son las 9:42 de la mañana y vamos a ver qué está pasando por acá. Bueno, esta noticia que ya no es noticia porque ya ha pasado después. A ver. Así es. Y bueno, aquí tenemos una nota que nos las mandan de La Opinión y que, pues sí, está muy controversial. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la nota. Y dice, propuesta de la ley busca requerir servicios abortivos en la universidad, en las universidades públicas del estado. De ser aprobada la propuesta de la ley, haría de California el primer estado del país en implementar dichos servicios en el campus universitarios públicos. Una propuesta de ley podría requerir a las universidades estatales ofrecer servicios abortivos a estudiantes del plantel educativo, convirtiendo a California en el primer estado en proveer dichos servicios. La SB 24, presentada por la senadora estatal Connie Leiva el pasado 3 de diciembre del 2018, aprobada el pasado miércoles por el Comité de Salud del Senado. Sin embargo, la propuesta aún debe pasar por otros comités antes de someterse a votaciones en el Senado de California. De ser aprobada dicha propuesta de ley, requeriría a la Universidad de California y Universidad Estatal de California ofrecer servicios de aborto por técnicas de medicación en todos los campus a partir del 1 de enero del 2023. Y bueno, dice, según el comunicado de prensa publicado en la página de la senadora, los centros de salud estudiantiles en muchas universidades públicas de California ya ofrecen servicios de salud reproductiva, incluidos anticoncepción, asesoramiento sobre opciones de embarazo y otros servicios relacionados con la salud. La falta de acceso a la atención productiva integral puede perjudicar el bienestar y el éxito académico de los estudiantes universitarios, afectando de manera desproporcionada a los estudiantes de bajos ingresos y de color. Según el texto de la propuesta de ley, este requeriría de la Comisión sobre la Condición de las Mujeres y las Niñas administrara el Fondo de Preparación para la Salud Sexual y Productiva y reproductiva del College Student Health Center, que establecería el proyecto de ley, además de ese, asignaría continuamente el dinero para ese fondo, los cuales proveerían clínicas de atención de la salud de los estudiantes para actividades específicas en la preparación para abortar mediante técnicas de medicación. La propuesta ha sido aplaudida por organizaciones que abogan por la implementación de medidas pro-abortivas en universidades públicas, mientras que movimientos por el derecho de la vida han manifestado su preocupación por dicha propuesta de ley. Y bueno, pues hasta ahí termina esta nota. No sé qué piensa, compañeras. Pues creo que es importante que las mujeres estén informadas de su salud y que pues sí, que tengan acceso a los servicios y todo, todas esas cosas. Yo creo que eso es importante. Y que yo creo que la mujer en sí es soberana sobre decisiones de su cuerpo. Así es. ¿Verdad? Sí. Así es. Bueno. Bueno. Vamos a hacer un debate por aquí. Sí, sí, también, sí, también. Bueno, tenemos esta noticia que, perdón, me iba a adelantar un poco, que ya no es tan noticia porque pues ya la hemos escuchado, pero sí la podemos comentar. Me refiero a la renuncia de esta señora Kirstjen Nielsen como secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Y bueno, como una mano tan dura, tan fría, ¿no? Hablando de mujeres, ¿cómo puede una mujer ser tan cruel? Tan cruel, ¿no? Es una de las, Nielsen se encargó de supervisar la política migratoria de tolerancia cero impuesta por Trump, la cual, ¿se acuerdan? Incluía la separación de familias migrantes en la frontera. Ella fue objeto de muchas críticas por parte de los demócratas, por esta política, como por retener información sobre los menores que murieron mientras estaban bajo custodia estadounidense. Decía, no tenemos una política de separación familiares en la frontera, cuando estaban haciendo todo lo contrario, ¿no? La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó en una declaración, y cito, es extremadamente alarmante que la funcionaria del gobierno de Trump, que puso a niños en jaulas, esté supuestamente renunciando porque no es lo suficientemente extrema para la Casa Blanca. O sea que Trump quiere a alguien más duro todavía. Eso es lo que se me hace alarmante de la renuncia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está tramando el señor Trump, ¿no? Dando de baja a esta mujer para poner a alguien en su lugar que presente medidas peores de las que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. El viernes Trump retiró la nominación de Donald Vitiello para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, y Kevin McAlenan, el actual comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, asumirá el cargo de director interino de Seguridad Nacional. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue. Pues bien, que está ocurriendo otra cosa. Ayer hubo un encabezado que dice, informes, Trump intenta restaurar la política de separaciones familiares de migrantes en la frontera con México. La cadena NBC News informó el lunes que el presidente de Estados Unidos ha presionado durante meses para retomar la política de separaciones de las familias migrantes en la frontera del sur de Estados Unidos, y que la resistencia de Nielsen a la medida aumentó el distanciamiento entre ambos. Funcionarios no identificados afirmaron a la cadena de televisión NBC que Nielsen le dijo a Trump que el Departamento de Seguridad Nacional no puede actuar en contra de las órdenes de los tribunales federales que prohibieron esa política, y que Trump estaría desafiando su propia orden ejecutiva que le puso fin a la dicha política el año pasado. Bueno, es que este señor se le olvida de un día a otro lo que hace, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues hay dos cosas aquí. Hay que los tribunales han dicho que no se puede hacer esto, y él mismo, en respuesta a todo la reacción sobre la separación de los niños y las familias, él dio una orden ejecutiva para terminar esos eventos, esa situación, ¿no? Y dice, según informes, Kevin McAlenan, pues como lo mencionó Socorro, va a asumir el puesto en este momento. Y pues yo creo que él estaba dispuesto a restaurar la forma de separación de los familiares que están haciendo, ¿no? Bajo la cual, pues las familias deberían escoger entre ser separadas o ser detenidas con sus hijos por un largo tiempo. O sea, eso es lo que les dicen, ¿no? Ustedes escojan. los separamos o los detenemos, ¿verdad? Entonces es una bastante mala, dos opciones de escoger, ¿no? Muy malas. Bueno, mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que Trump ordenó a los agentes fronterizos que no permitan entrar a los migrantes y que les digan a los jueces que no hay espacio. El viernes, en diálogo con reporteros, Trump reiteró su pedida de deshacerse de los jueces de inmigración. Él usó esa palabra, que se quiere deshacer de los jueces de inmigración. Y luego de que hiciera el mismo comentario esa misma semana en una reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Y otra nota relacionada con eso es que un juez de California ha bloqueado la política de Trump que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesan sus peticiones. Un juez federal de San Francisco bloqueó la política impulsada por el presidente Donald Trump, conocida como permanecer en México, bajo la cual los solicitantes de asilo son obligados a esperar en el país vecino mientras sus casos son procesados por los tribunales estadounidenses. El juez Richard Seaborg dijo que la práctica que entró en vigor en enero, viola las leyes inmigratorias existentes y no cumple con la política estadounidense de no devolver migrantes a países en donde sus vidas o su libertad corren peligro. En una declaración del grupo Human Rights First, que representa a los clientes afectados por la política de Trump, afirmó, cito, mientras el presidente Trump despoja al Departamento de Seguridad Nacional de sus altos funcionarios, en su búsqueda de aún más extremos oficiales o funcionarios más extremos en sus posiciones de inmigración. El fallo de hoy es un recordatorio de que las políticas ya implementadas para desmantelar el sistema de asilo son en muchos casos ilegales y no se sostendrán ante un tribunal. La orden del juez Seaborg entrará en vigor el viernes y al tiempo que se dio a conocer la noticia el lunes, salieron a la luz informes que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba enviando de regreso a México a numerosas familias luego de que se presentaran ante tribunales estadounidenses para sus audiencias. Así que en esas estamos. Creo que los tribunales, creo que es claro que la ley es la ley y creo que lo que pasa con Trump es que él en un día interpreta una cosa y el siguiente otra. Entonces él está creando estas crisis y está creando mucho, mucho daño a no solamente a la gente que tiene que sufrir estas cosas, pero también al la confianza que se le tiene a la idea, ¿no?, de los Estados Unidos como un país de que es acogedor, que es humano, que es que pues las cosas se hacen bien, no sé. Ese es un gran problema que alguien sea tan impulsivo de un día para otro, ¿no? Bueno, tenemos aquí una noticia triste. Así es aquí. Esta nota la tomamos de Democracy. Democracy Now. Y bueno, la nota dice, Arizona, muere un hombre bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras presentar síntomas de gripe. Las autoridades de Florence, en el estado de Arizona, Estados Unidos, informan que un hombre mexicano murió la semana pasada mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Abel Reyes Clemente, de 54 años, fue hallado inconsciente y sin respirar luego de ser transferido en febrero desde una prisión del condado de Maricopa a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración. Reyes Clemente, que estaba preso por un delito menor, había sido puesto bajo observación tras presentar síntomas similares a los de la gripe y murió 2 días después. Qué triste. Y pues esa es la triste noticia, ¿verdad? Que pasó en Arizona. Sí. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Nada más me gustaría compartirles esta, que me pareció increíble también. Dice, la cadena de hoteles Motel 6 pagará $12 millones por brindar información personal de sus huéspedes al Servicio de Inmigración de Estados Unidos. En el estado de Washington, en Estados Unidos, la cadena de hoteles económicos Motel 6 está resolviendo una demanda por $12 millones en la que se le acusó de infringir leyes contra la discriminación y la privacidad al entregar información personal de sus huéspedes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Gerentes de la cadena de hoteles proporcionaron datos personales de miles de huéspedes a oficiales de inmigración entre 2015 y 2017, según el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson. La información incluyó nombres, fechas de nacimientos, números de licencias de conducir. Los funcionarios de inmigración pudieron analizar las listas en busca de, cito, nombres que sonaran latinos, lo que condujo a múltiples arrestos, detenciones y deportaciones. Esto es alarmante. El hotel Motel 6 ahora en castigo pagará $12 millones. Pues es muy poquito. Nada. Les deberían de poner una bien buena. Sí, la verdad que sí. Se me hizo increíble cuando estaba viendo la noticia. Bueno, pues parece que llegamos al final de nuestro noticiero y tenemos mucho que anunciar de lo que sucede este fin de semana, ¿no, Reinita? Este fin de semana tenemos nada menos ni nada más que el mercadito. El mercadito. Sí, así es, tenemos el Mercadito Carrusel acá en el 837 North Ross. Como ya es costumbre, cada segundo sábado del mes, pues tienen la cita. El mercadito empieza de 2 de la tarde a 7 de la tarde, así es que vengan a conocer a las personas que no han venido al mercadito, pues que vengan, encontrarán de todo, artesanías hechas a mano aquí por la gente de la comunidad, pequeños empresarios, ¿verdad?, que están empezando sus negocios, verduras. Verduras, yo siempre digo que vengo a comprar mi verdura para la semana aquí, orgánica. Riquísima. Apoyando el jardín comunitario que tenemos acá. Yo me compré una miel el otro día que está riquísima. También. ¿De dónde era la miel? De aquí, ¿de dónde era? la traen de México. Ajá. Y sí, es miel orgánica. Deliciosa. Con esa temporada que hemos estado enfermos de gripa y todo. Pero no, bueno, hombre. Ya creo que ya está pasando. No sé. Con una cucharadita se le pasa. Sí, y para los tés, ¿no? También. Es muy saludable toda la temporada. Sí. Para ya no usar esas azúcares. Sí, y además hay muy buenas oportunidades para comprar regalitos. Sí. Por ejemplo, hay unos jabones riquísimos también, hechos artesanales. Sí, sí. En casa. Que no sabes cómo les han gustado a amigos y amigas que les he dado de regalo estos. Les gusta la idea de que también están apoyando proyectos comunitarios, ¿no? Creo que es lo más bonito, regalar algo que te manda un mensaje de solidaridad con estos procesos. Sí, por favor, vengan a consumir los productos aquí hechos por la comunidad en lugar de ir a esas grandes tiendas comerciales. Así que es, no les hace se falta. Encuentra algo bien único, ¿verdad? Bien claro. Estos aretes que venden de materiales, pues los que hacen en la cooperativa de mujeres. Sí, hacemos todo, trabajamos con cualquier material que podamos hacer, pero la cooperativa Manos Unidas Creando Arte, pues hacemos joyería de papel reciclado, cualquier tipo de papel. Preciosos collares. Entre ellos pues podemos usar muchos otros productos ya hechos a mano. Y pues yo siempre les digo a los clientes que son piezas únicas, únicas, que ni nosotros las volvemos a hacer porque de pronto nos viene la idea o nos imaginamos, ¿no? Y nosotros mismas sabíamos que teníamos ese don. Ese don. ¿No? Ajá. Y todos llevamos un artista adentro. No, pero hacen cosas de veras bonitas. Sí, y ya no nos vuelve a salir igual, así es que siempre les digo, son piezas únicas y exclusivas que no las van a encontrar en ningún lugar. Así es, así es. Déjenme platicarles que alguien me regaló un collar precioso, precioso, sí. Parece de metal, sí. Pero como parece arqueólogo, parece como metal antiguo, uh-huh. De un color verde precioso, y cada que me lo pongo creen que es algo así como de una joya arqueológica, y la compramos, bueno, me la regalaron de este lugar, sí. De la cooperativa. Manos Unidas, no sabes qué bonito es. Sí, es que la verdad, sí, o sea, cuando estamos así bien creativas, hoy como que se nos viene a la imagen esa joya. Nos inspiramos y entonces después ya no nos vuelve a salir igual. Yo siempre les digo, nos va a salir mejor o peor, pero no la misma. Oigan, sí. ¿Qué tal la música? Hay de todo. Y el sábado va a venir alguien especial. Un artesano de Oaxaca. Oh, sí. Que lo estamos esperando porque pues ya nos han dado fotografías, tenemos flyers aquí de su trabajo en telar de cintura. Sí. Con diseños originales de Oaxaca. Sí. Y bueno, pues aquí lo vamos a tener trabajando en el mercadito. Y bueno, decíamos de la música. También, también. Pues nos visitan grupos locales y a veces así también de fuera también. Y así bueno, ¿qué me dicen de la comida? La comida riquísima. Esas quesadillas de huitlacoche. No sí. Puedo creer que hay huitlacoche aquí y tan rico y tan fresco, ¿no? Sí, pues se van a los sembradíos, donde están por ahí las flores también de calabaza. Y hacen también los tlacoyos hechos a mano de masa. Ay, riquísimo, ya calla boca. Están riquísimos. Y postres también, todo en casa. Hace falta desayuno. Ya tenemos hambre. Y bueno, pueden encontrar de todo y pues los niños también se divierten, también ahí también hacen sus actividades de arte. Así es que Cecilia va a estar trabajando. Las mamás se meten con los niños a hacer su arte, ¿verdad, Estercita? Sí, yo he ido hicimos el ¿cómo se llama? De barro, y qué divertido. O sea, te pasas ahí una buena media hora. Sí, las mamás traen a los niños, pero luego ya se quedan más ellas. Sí, las no solo para los niños, porque es una oportunidad para reunirte con tus amigos, platicar, claro, pues comer de eso se trata, un rato. El mercadito comunitario. Exacto. Así es, vengan a conversar con nuevas personas, con viejos amigos y a pasar una tarde bonita, muy sana. ¿Y saben qué? Si no pueden este sábado, recuerden que es el segundo sábado de cada mes. No, pero sí, vénganse hoy, ¿verdad? Porque pues estamos en... Y aparte bailamos y hacemos concurso de bailar y pues el que baile mejor o el primero que baile, que se anime a bailar. Es que a veces no se puede. Les damos ahí el combo del taco, el agua y todo bien rico. Así es que aquí nos divertimos todos juntos en familia, así es que no se les olvide que es este sábado que viene, 13 de abril, de 2 a 7 de la tarde, y bueno, para más sábado información. Sábado es 12. ¿Algún otro evento? ¿Es sábado 12? Sí. Oh, entonces, ¿estoy equivocada? Bueno, ahorita checamos, viene a... 13. Ok. Perdón. Ok. Okay, entonces sí es 13 de abril, que no se les olvide este sábado, de 2 a 7 de la tarde. Para más información pueden entrar a la página del Mercadito Carrusel, pueden entrar a la página del Centro Cultural de México y en la página de Radio Santa Ana también pueden entrar. Y bueno, también tenemos este 13 de abril, que es también sábado, tenemos lo del carnaval de chinelos de la comparsa Tepostecal, que es de 4 a 12 de la mañana, para que vayan acá en Santa Ana, en el 505 y Central Avenue, así es que no se les olvide apoyar esta comparsa de Carnaval de los Chinelos, y bueno, más adelante pues les estaremos dando también información del el otro carnaval morelense que va a haber acá en el Centro Cultural de México. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos. Recuerden, estamos en KSXA en Radio Santa Ana. Y pues, ¿alguna otra nota? Sí, yo quiero mandar saludos a Edgar Castro Zapata, el bisnieto del general Emiliano Zapata, que tuve el honor de conocerlo. Tuvimos el honor de conocerlo yo y a Wendy y otras compañeras, que nos invitó por allá, la compañera Magali, en la Universidad de UCLA, porque vinieron en un tour, pues presentando, ¿no?, la vida del general Zapata, se llamaba Vive a 100 años, y también traían presentando un libro. Entonces, tuvimos el honor de conocerlos, de estar con ellos, y por ahí tenemos unas fotos que hoy vamos a subirlas. Entonces, Facebook. Pues sí, saludos a Edgar Castro Zapata, es su bisnieto, y también a su nieto, su nieto Isaías Manuel Manrique Zapata, que también tuvimos el honor de conocerlo. Y bueno, en honor al general Zapata, pues también vamos a dejar aquí escuchándolos otra canción, ¿no? Sí, es muy bonito que hay muchos eventos en las universidades que se están dando, ¿verdad? Y pues es bonito recordar y como dijo Socorro, que conectemos este pasado, esta historia, con las necesidades que están ocurriendo ahora y los movimientos sociales que están emergiendo ahora. Pues sí, es el mismo fin, ¿verdad? Todos así luchamos es. Por lo mismo. Y bueno, saludos a todo mundo, que tengan bonito día, y regresamos el viernes a la misma hora de 8 a 10. Así es. Para el Noticiero Popular. Y así. Le mandamos saludos allá a Wisconsin, en Madison, que nos están escuchando también. Besos, saludos. Abrazos de Radio Santa Ana, la familia. Así es, que aunque estén allá, sabemos que son bien santaneros y acá los esperamos. Así y los es. Extrañamos. Saludos hasta allá, y en donde quiera que se encuentren, que tengan un bonito día. Y bueno, sigan escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM, y de cualquier parte que se encuentren pueden escuchar radiosantaana.org. Y bueno, hasta la próxima. Bye. Bye. Y los vamos a dejar escuchando Adelita, en honor a el general Emiliano Zapata. Abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Thank you.